claro que no podía. Una mala influencia. Buena onda, Pulga, ¿no? Buena onda. Te he cortado, Pulga. ¿Y cuándo vayas a celebrar tu cumpleaños, Brayatán? Este sábado estoy hablando con por una ¿cómo se llama? Una... Oye, una posada que tengo que se llama Costa. ¿Y te puedes ir con acompañante o te puedes ir solito? No, es con acompañante, puedes ir con los niños, con todos, y puedes ir guardería y afuera. Hay un payaso afuera también que va a cuidar. ¿Qué está haciendo mi padre? Steven, ¿por qué estás contando vos? Porque estoy jugando a la escondida. ¿Y solo? No, con mi amigo aquí. Si no tenés nadie al lado. Sí, ellos me persiguen a mí. Vos estás empastado, lo que pasa es que vos te has ganado la pasta. Yo estoy haciendo un juego que se llama La Escondida con los enanos de los enanitos. Es terrible luchar contra tu drogadicción. Los enanitos, hombre. ¿Cuántas veces te he dicho que dejís la pasta, madre? Por último, tómate una caña tinto, por último. A ver si diseño Pablo Zaval. ¿A dónde es? El 1 no. Para darnos Pablo Zaval. Oye, Pablo Zaval. Resulta que hay que hacerle ni video y... Mírame el árbol de Pascua, mira que me quedó lindo. Llamando al operador. Eso no hay un árbol de Pascua. A mí se me está secando el árbol. ¿Qué pedís para la Pascua? Quiero una empanada de marihuana y un saco de pasta baja. Pídete una bicicleta, un skate. Algo para comer, por último. Normal. Aló. Buenas tardes, mi dama. Mire, qué gusto poder saludarla a usted. Estamos un poco tristes aquí. Mire, mi nombre es Yeitibino Lave. ¿Me escucha? Sí. Y resulta que estamos un poco tristes acá nosotros porque no tenemos el arbolito, los adornos navideños. Entonces quisiera saber cuánto me cobran por hacerme un arbolito con todos los adornos que existen. Ay, la persona encargada de este momento me está almorzando. Pero usted déjeme su teléfono. A ver, me están discriminando. No, déjeme su teléfono. Al parecer hay un dejo de carcajada y cuando usted habla, dígame, por favor, si me está discriminando. No. Ah, ¿quién es usted, mamita? Priscila, le hablo. La señorita Priscila. Oiga, mamita, mire, necesitamos nosotros un arbolito de Pascua y unos adornos navideños. ¿Cuánto valen? ¿Pero de qué tamaño va a querer usted el árbol? Yo necesito algo así de término medio, porque si no, no voy a poder entrar a la casa, que son un poco... Así de término medio, porque si no, no voy a poder entrar a la casa. ¿Espera un poquitito? Ya, yo tengo plata, mamita, ya. ¿Ya? Ya, espera. Ya. Yo ayer estaba armando el árbol, me volví loco poniendo pelotas, así que el Brayatón se peló como 300 pelotas de esas plateadas, azules, de color, igual. Es un adorno, madre. Es un adorno. ¿Cómo hacer un adorno esta weá? Bueno, sí. ¿Cómo van a poner un adorno? ¿Cómo están escuchando en tu casa que dejiste un garabato y te va, no te van a dejar la casa al perro? ¿Cómo es posible que le colgué esto? Para que no falte la pinzoca, el vino, y que son cosas buenas de la vida. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi caballero. Mire, me presento humildemente, soy Steven Olave. Y he querido yo no estar ausente de esta gran cruzada que se llama la Navidad, y he juntado unos adornos penas inocentes yo de esta noble cruzada, y he juntado unos pesos para adornar mi hogar de forma navideña. Claro. Entonces yo quería saber cuánto me cobran por hacer el arbolito y adornar el pesebre. ¿Usted quiere comprar el árbol acá? Yo quiero todo lo que tengan para que mi familia tenga, porque que mi familia sea feliz. Claro. Yo tengo dinero, señor. Lo que tendría que hacer es venir a ver y elegir el árbol que le conviene para el tamaño de su casa. Sí, mire, yo quiero en esta oportunidad no estar ausente de esta noble cruzada llamada Navidad, pero pedir un árbol de color blanco. ¡Madre! De eso que viene nevado, que es como estar en Boston. En la posada va a nevar. ¿Me entiendes? ¿Cuánto estaría saliendo uno que... A ver, Maruja, ¿cuánto mide el Brayatán? ¿Brayatán? Sí. Está en el metro 40. Mire, las indicaciones de todas las medidas se las va a dar mi mujer. Ya, para saber, para 1,50 m. Ahí le va a dar con mi señora para que ella le pueda dar... ahí le voy a dar con mi señora para que ella le pueda dar... información. Mi señora le pueda dar la información. Ahí está. ¿Aló? Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, las dimensiones del árbol de Navidad, estaríamos hablando de 1,40 m o menos, que es lo que mide Brian. Pues yo me rijo así con la estatura de mi hijo, ¿me entiendes? Ya, de un metro. Las casas no son muy grandes aquí, no son muy amplias. 1,50 m por dentro. 1,50 m, 1,50 m, 1,40 m más o menos. Ya. Él pesa 80 kilos. Es así como castaño, tiene pelito largo ahora. Yo no se lo quería cortárselo así desde que nació. ¿Quiere un árbol blanco usted? Blanco, así como el Brian. Yo, el blanco, sí, muy morenito. El morenito Brian. Claro. Pero el árbol blanco sería lindo. Tiene unos ojos chinitos así tan lindo, ¿sabes? Que cuando recién nació nadie creía que era mío. Oiga, y nosotros somos tan feos que el primero hijo tuvimos que votarlo. Sí, pero eso no le importa al caballero. Sí, mira, la Navidad que vamos a celebrar nosotros ahora tiene que ser linda, con un árbol lindo para los cabros que tenemos ahora, po. Oye, ahora tenemos gente linda. Tuyo, adelante. Ahí está el micrófono, o sea, el teléfono. ¿Tiene estrellas fugaces? Deja una estrella. Sí, estrellas chicas nomás, para ponerle en la punta. ¿Pero cuánto vale esto que la persona que va a tener que poner la munición? ¿Vos dijiste que tú tenías plata? Pero yo no puedo dejar de beber para esta Navidad. No, hombre, si hay que ir. No, señor, está el párroco que va a venir a rezar. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio? Mire, un árbol de 1,50 m sale como en Nevado, unos 70,000 pesos. Nevado, viene con nieve ya. ¡Pobre! No, claro. La posada va el sábado, va a nevar. Va a nevar como a las 3 de la mañana. ¿Qué me dices mi realidad en la cara? ¿Por qué, si yo soy pobre? ¿Por qué me lo dices en mi rostro? Steven, vos llamaste y dijiste que tenés plata. 70,000 pesos lo que gano en un año yo, mujer. ¿Cómo le voy a dar mi sueldo de un año? No, le voy a sacar el árbol, pero el árbol yo lo quiero aquí para Navidad. Oiga, señor. Ya tendría... Oiga, saquémosle un camello y unas dos ovejas al pesebre para que sea más barato. Tendría que venir a verlo para que lo elija usted acá. No, pero no puede. 70 lucas no le va a pagarle por un árbol. Este hueón viene a cortar la luz, mira el estado, este hueón. A ver, señor, aquí viene usted. Aquí viene usted, va a cortar la luz. Habla ahí, por favor. Habla ahí. ¿Por qué venís tú a cortar la luz? Ya van 3 años que no la paga, pues, señores. Está correcto. ¿Qué dejan de entrar a cualquier persona? Oye, no. Oye, va a cortar la luz, va a cortar la luz. No, oye. Oiga, señor, pero pare. ¿Por qué no...? Órdenes, el orden, así que... No la corte, señor. Mire, lo que pasa es... Por la luz. Atina. Oye, ¿y no te funcionaría mejor un matuja, un de paila? Rock and pop, buena fuerte, buena o buena. de paila, Atina. Ay, sí.